los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta ahora. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con bajón. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio, ¿vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por la retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a Hasta que vuelvan los abrazos en este jueves 11 de junio del año 2020, transitando la 12ª semana de este programa gestado en 36 horas. Y para dar un buen inicio saludamos a Andrés Mazzotto. Buenos días Andrés, ¿estás por ahí? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, esto mágicamente está saliendo, parece que bastante bien. Tal vez vamos a explicar que tengan un sonido medio raro, se ha trasladado el estudio al barrio de Floresta, finalmente lo logré, y estamos haciendo bases desde acá, así que por ahí la sonoridad se vuelve algo distinto, digo, porque por ahí dicen, che, está sonando raro, bueno, se trata de esto. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, me estoy dando cuenta que no tengo el bigote de Tevele y tengo más pelo. Bien. Bueno, no sé si se lo estás algo en particular, querés que se sienta mal, lo decís porque no... Yo te digo también que elegimos que salgas vos, hablamos, ¿no? Que por lo menos hasta hace un tiempo eras el productor que dormía en el horario del programa y bueno, fue como una cuestión así como de jodidas que somos, que dijimos vamos a llamar a Andrés para que esté en este momento. Decimos que Fernando Tevele está haciendo la cobertura del juicio contraofensiva que está retomando en el día de hoy, ahí desde los tribunales de San Martín, y que se escindió la retaguardia y está por un lado haciendo esta transmisión en vivo en canal de YouTube, y por el otro, bueno, seguimos haciendo la transmisión de radio. Vamos a tomar contacto en algún momento de la mañana con el juicio que se está llevando adelante ahí en San Martín. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, quiero aportar, primero quiero un derecho a réplica, que es que mi comentario no fue bullying hacia TVN, que su bigote caparrociano le queda muy bien, sino que fue un juego para que los oyentes se den cuenta, por si no se habían dado cuenta cuando me presentaste, que al menos por hoy, a menos que les arruche el piso, va a haber un cambio de co-conductor. Y por otro lado, para aportar a todo ese recuento que hiciste de que la retaguardia se dividió, hay un detalle muy interesante, que es que el juicio este contraofensiva Montonera en el que está participando Fernando es a 55, 60 metros de mi casa. Ajá. Así que se podría decir que por una cuestión geográfica yo también estoy un poco ahí. Bien. decimos que se está haciendo de manera totalmente virtual, de todas formas, en este juicio con esta nueva modalidad que aplicaron en un montón de espacios públicos. Bueno, se puede retomar, por suerte, pero se hace de manera virtual. Así que, si no, estarías ahí adentro. Exactamente, exactamente. Pero bueno, estoy ahí cerca de los tribunales de San Martín. Bien, bien, bien, bien. Bueno, quería contar una cosa para arrancar el día de una forma muy graciosa. Aún estoy tratando de ver si la información es real o no, pero lo primero que hice cuando prendí la computadora recién, que es la costumbre que tengo todas las mañanas mientras desayuno, escucho el programa y vamos viendo qué va saliendo, abrí Twitter y me encontré con un meme muy divertido. ¿Cómo te llevas con los Simpsons vos, Gise? No, ¿por qué me haces esa pregunta? Como que siempre quedo, me siento la excluida, la paria de los Simpsons. Sí, todos hacen chistes, todas hacen chistes y bueno, y yo me los pierdo. Me viene pasando hace un montón de tiempo, sí. Uno espera que cuando pregunta eso la respuesta sea que lo ves y que te encanta, porque... Claro. Ah, bueno, perfecto. No, obvio que sí. Igual no, a ver, no soy la Grinch de los Simpsons, simplemente no como sé. Que miro y que no me sucede. Bueno, lo voy a contar y si no te reís vos, alguien más se va a reír del otro lado. Abro Twitter y me encuentro con un meme muy divertido que es el abogado de los Simpsons, no me acuerdo ahora el nombre, pero es ese abogado fracasado que le sale siempre todo mal, en la clásica foto de que está abriendo una caja de pizza donde no hay pizza, y el diálogo es el siguiente. Aquí tiene su estatización de Vicentín, pero Alberto, ayer hubo 100 caceroleros en Palermo. Perfecto, no había estatización. Bueno. Es muy buena. Bueno. ¿Hubo hubo cacerolas ahí por tu barrio? No, mira, justo ayer hablaba con una amiga y le decía que si en San Martín, que es conurbano, a alguien se le ocurría cacerolear contra una expropiación, por más polémica que sea, una expropiación de una de las empresas más grandes del país, yo salgo y lo tengo que matar. Y mirá que yo soy lo más opositor que hay a este gobierno, pero no boludemos, somos el conurbano. Bien. En Palermo es más lógico. Dentro de un ratito vamos a seguir escuchando audio de nuestros funcionarios y funcionarias hablando de esta expropiación que sigue siendo uno de los temas de la semana. Vamos a ver, ¿se habla de marcha atrás? Mirá, sí, después hay periodistas que justamente no serían opositores, que lo están dando como noticia falsa, pero hay mucha información de fuentes bastante respetables. No voy a decir la noticia que tengo abierta en este momento porque justamente no es una fuente muy respetable. Se llama Info y el segundo nombre Bae. Y que lo dan como que al menos se sembró una duda en el gobierno. Como, che, si la gente en Palermo cacerolea, estamos al horno. Bien, digamos que fue por ahora, es una intervención que se hizo de Vicentín, que va a ser por 60 días, todavía, bueno, hay que ver qué es lo que dice el decreto y, bueno, después si se avanza o no se avanza con la expropiación. Te cuento por dónde vamos a ir en el día de hoy, vamos a estar hablando con Diana Mafía, docente, filósofa, directora del Observatorio del Derecho de Género de la Ciudad, a raíz de lo que sucedió el fin de semana pasada, que en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lanzó un registro nacional de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y en el registro incluía la opción de trabajadores sexuales. Bueno, esto duró 7 horas, finalmente se bajó. Bueno, sobre este tema vamos a hablar con Diana Mafía acerca de feminismos, acerca de prostitución, a ver qué pasa, qué significaría que se reglamente la prostitución, que si esto seguía, si este registro que incluía el término trabajadores sexuales estaba como aceptando el término trabajadores sexuales. Sabemos que hay toda una corriente, todos unos militantes feministas que hablan de que, bueno, que la prostitución no es un trabajo. Bueno, sobre qué significaría que la prostitución sea un trabajo, que sea reconocida como trabajo, vamos a estar hablando con Diana Mafía. Por supuesto, como recién contábamos, vamos a tomar contacto con los tribunales de San Martín, con la cobertura que se está haciendo desde la retaguardia por el juicio contraofensiva Montonera. Vamos a estar hablando con Matías Bregante, nuestro compañero, está hablando de FASO, su columna. Bueno, vamos a ver si creo que nos va a seguir hablando, vamos a continuar hablando de los indoors. Bueno, el otro día hablaba, ¿no? No estamos en momento de sembrar la única manera sería con indoors, entonces bueno, me parece que es un buen momento para continuar y tener clara algunos tips. Y tenemos consigna en el día de hoy. ¿Cuál es la mejor anécdota que tenés con tu vecino, con tu vecina, con tu vecine? ¿Qué? Si te gusta, hoy le puedes decir feliz día, pues el día de le vecine. Vos, Santi, ¿qué onda con tus vecines? Te tengo miedo. Haces muy bien en tenerme miedo. No, hoy cuando me desperté temprano y justo nuestro compañero Julián me estaba pidiendo que le dé una mano con la difusión y todo, voy a admitir que leí esa consigna y al menos... No sé si es horrible, bueno, igual. No, pasa que si digo que es horrible, voy a fomentar esa idea que hay sobre mí de que odio todo, que es cierta. Ya es una teoría confirmada. No, pero en particular, yo vivo en el mismo PH desde que nací. Y como dije antes, en el conurbano, ¿no? Para quien no sabía, que no es lo mismo que CABA, hay otras dinámicas, hay otra comunidad, de hecho en muchos lugares no hay ningún tipo de comunidad, que es igual, se parece bastante acá. Y particularmente el vecino con el que yo comparto pared es la pesadilla de cualquier persona que vive en una sociedad organizada. Bien. Así que sí, el mejor recuerdo, ¿cómo es la consigna? Repetímela que no me la acuerdo. No sé qué anécdota tenés para contar de tu vecino, pero suponemos que con el día del vecine decís, bueno, copade, vecine copade, pero bueno, puede ser que no. A mí me pasa que, bueno, la vecina de arriba es como, no sé, pisa muy fuerte el suelo y me retumba todo. Pero en general suelo tener Nelsa, mi vecina de al lado, es una copada, por ejemplo. Y he tenido vecinas que nos compartíamos comida. Ella hacía comida y me traía una pizza y yo al otro día hacía empanadas y le llevaba. Ah, eran la vecina del chavo. Sí, no, bueno, y de chiquita viví eso. Mi mamá se iba a trabajar, por ejemplo, y yo me quedaba con una vecina. Iba, que estaba ahí en el mismo piso, y me cuidaba la vecina. Y también, como muchos años, conviví con un montón de vecinos y vecinas que fueron de toda la vida, ¿viste? Que yo que sé, cumplía años y mi mamá me hacía llevarle pedacito de torta a cada uno. Claro, no, mis vecinos de PH son de toda la vida, pero si yo cumpliera años, le llevaríamos torta envenenada. No sé si se entiende. Bueno, esperamos que no haya ningún deceso en San Martín. 11-31-81-31-26, ¿cuál es la mejor anécdota que tenés con tu vecino, vecina, vecine? Participá y hacenos compañía en el día de hoy. Vamos a arrancar con la primera canción que viene desde Guatemala, una feminista que nos canta Reina del Caos. Ajá, ajá. Rebecca Lane. Desde Guatemala. Reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El palo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el estado. ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente. Aunque intento, no entiendo al resto de la gente. ¿Qué matas? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta. Reina y señora del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista.

muchos creemos que en verdad el problema quería circunscribirse a los barrios más humildes, los barrios obreros. Pero la verdad no es así. El 70% del virus está circulando por Caballito, por Palermo, por... Bien. ¿Tenemos que entrar en pánico? Andy, retroceso de la cuarentena. Se está hablando de eso, volver a todo. A los primeros días, el otro día me acordaba de esa situación donde vos por la ventana mirabas y no había nada. Un silencio absoluto. Yo cada vez que está por hablar Alberto entro en pánico. En este momento, ya no sé cuántos anuncios hubo, pero viste que no sabes si te va a decir que es el fin del mundo, no sabes si va a decir, ¿saben qué? Abrimos la cuarentena y cada una lo que quiera. No sabes qué va a decir. Más pánico me da cuando habla Axel, porque encima me aburre. Que de última Alberto es un poco más didáctico. Hay que solucionar unos problemas, quería decir, de audios con Alberto. Están saliendo muy mal las entrevistas que le están haciendo. No es un problema nuestro, es un problema que está teniendo, se ve, Alberto Fernández, que no se le entiende, le cuesta mucho a lo audible en varias entrevistas que le vienen haciendo. Nada, quería decir que, bueno, pero se pueden cambiar. ¿Por una cuestión técnica o por cómo está hablando él? No, por una cuestión técnica. Pero hay que pagar el wifi de Olivo, por eso no olvidando. Ayer, con respecto a esto de que hablabas de no sé qué mencionaste, si algo bueno de los porteños que dijiste, o si qué dijo él, bueno, uno de los médicos asesores estuvo diciendo que somos muy estúpidos los porteños, ¿no? Y hablaba de los runners específicamente, decía, no, tienen como una necesidad, ¿con qué necesidad? Pero bueno, era un asesor del gobierno, un médico asesor, y bueno, esto como que salió ahí bastante a la luz. Vamos a continuar con Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior del gobierno kirchnerista, que, bueno, habló de esta intervención a Vicentín. Lo que no puede decir, de ninguna manera, pero de ninguna manera, es intervenir en la compañía. O sea, porque si es propiedad, pero no intervenido, digamos. Imagínense lo que hubiese sido Macri si le damos esa facultad al presidente. ¿Dónde estabas trabajando vos estos 4 años? Si Macri hubiese podido intervenir en la compañía y entraba el C5N y en todas las compañías que quería entrar. Ay, yo te digo que por lo menos que la pensó, estaba hablando con el gato silvestre y que la pensó en un momento. Uf, dijo, ¿qué onda todo esto? Le tiró una que estaba buena igual, ¿eh? ¿Qué le dijo? Le dijo, claro, vos no estabas escuchando. Que no escucho. Mirá, claro, mirá, le dice, si Macri hacía esto y si a vos iban y, bueno, te expropiaban C5N o te intervenían C5N, ¿eh? ¿Qué hubiese pasado si le damos esta posibilidad? Más allá de que escuchar, yo digo, por un momento como que la pensás y decís, ¿qué onda? Expropiar C5N me encanta. Claro, pero el gato silvestre creo que no le resultó demasiado simpático lo que le decía. No, por supuesto. Bien, seguimos con Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. El 100% del resultado del cuidado de la cuarentena depende del comportamiento social. Es decir, es la gente la que tiene la llave de cómo nos va a ir. Lo que hacemos los gobiernos es marcar la pauta de qué es lo que deberíamos hacer entre todos en la sociedad y qué cosas son seguras y qué cosas no son seguras. Entonces, la integralidad de la salud y la integralidad del compromiso de la gente con la cuarentena es el componente esencial en cualquier política pública. Vos sabés perfectamente bien que en la medida que vos no das respuesta a lo que la gente necesita después de 85 días de cuarentena, la gente cada uno empieza a juntarse por su cuenta, se encuentran en un lugar, se encuentran en otro. Y ese es el peor escenario, una cuarentena que parece rígida, pero en la práctica no lo es. Bien, escuchábamos a Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ¿y qué es la responsabilidad? Es nuestra, que dice, si usted, si cerramos un montón la cuarentena, cada uno va a empezar a hacer lo que quiere. ¿Viste? Como cuando reprimís demasiado al niño y el niño se pone como así, como un poco rebelde. Bueno, de algo de eso hablaba en este audio el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que, insisto, ya no es el mismo Quirós. Para mí está demasiado tironeado por un montón de cuestiones. Quirós iría para otro lado, no, me lo va a demostrar el tiempo solamente, pero para mí Quirós en realidad no quiere hacer lo que está diciendo la Ciudad de Buenos Aires que hay que hacer, sabe un montón de cosas de cómo se maneja en esta situación para cuidar la salud como médico, y bueno, pero no le queda otra. Esa es mi teoría. Pidió Andrés Mazzotto a Axel Kicillof y por supuesto lo escuchamos en esta mañana. ¿Por qué va por el aire? ¿Por qué? Porque queda depositado en una mesa, en una silla, en un teléfono, en el piso, en una canilla, en un picaporte, y al tocarlo, si me llego las manos a la boca, me contagio. Cuando está creciendo el virus, esa situación se vuelve crítica. El distanciamiento social, la medida de seguridad personal. Yo decía, cuando uno habla, leía estudios el otro día, las microgotas llegan a como máximo un metro, metro y medio. Cuando uno respira normalmente. Ahora, si uno está haciendo actividad física, el alcance de las microgotas llega a los 10 metros. Porque exhala con más fuerza. Porque se agita. Entonces vuela. Las micropartículas estas de saliva. Ya se había hablado en algún momento de esto, ¿no? De que haciendo actividad deportiva estas microgotas tenían un alcance de 10 metros que podían llegar. Bueno, se está repitiendo algo que se hizo algún tiempo, nada más que con esta apertura de la cuarentena, podemos decir, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vuelve en ese discurso y sobre todo porque no están de acuerdo con esta medida que optó el gobierno de la ciudad. Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, estuvo ayer con Axel Kicillof en conferencia de prensa y, bueno, de todas maneras este audio no es de la conferencia de prensa, pero dijo que sí, que está más preocupado que hace unas semanas atrás. Corroborando lo que todos los expertos nos han dicho y lo que es la experiencia internacional, que cuando están aumentando los casos, si se aumenta la circulación de la gente, el virus también aumenta la circulación y aumentan los contactos y aumentan los contagios. Entonces, hoy ya tenemos la provincia con una cantidad de casos, no ya solo en el conurbano, que obviamente concentran la mayor cantidad, sino que también se nos hacen brotes importantes, nos aparecen brotes importantes ya en ciudades del interior. Lo que decía también Daniel Goyán, es que si medimos hoy, estamos tranquilos, tenemos todavía una cantidad importante de camas en... Decía que esto es una realidad, pero que depende del ritmo de crecimiento de casos. Dice, si uno tiene de 1.000 casos por día o pasa a 2.000 casos, es otra, dice, la situación aumentaría en la necesidad de camas, dice, porque el tema es, dice, los pacientes que ingresan a camas de terapia intensiva son tratamientos muy prolongados y ocuparían la cama por 24 días. Entonces ahí es donde se habla de la posibilidad del colapso del sistema. Bueno, yo sé que a Andy le gusta mucho escuchar a Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, estuvo participando de un operativo donde, bueno, dos personas asesinaron a un gendarme y apareció Berni con fusil en mano. Y, bueno, los periodistas, la periodista que estaba ahí, le preguntaba, pero, che, ¿podés llevar así? Vos sos ministro de Seguridad, ¿qué onda? Y esto le contestaba Sergio Berni. El bisturí y el fusil fueron mis herramientas de trabajo durante más de 30 años. Así que son inseparables. Mire, actúe como un ciudadano que lo ampara todos los derechos y las leyes y la Constitución Nacional. Me parece que está, no entiende todavía las atribuciones y facultades que delega la Constitución en cada uno de los ciudadanos ante la presencia de un delito infraganti. Cualquier ciudadano argentino tiene capacidad constitucional para hacerlo. El bisturí y el fusil fueron mis herramientas. Perdón, no lo digas, no te escucho. Quiero adivinar lo que dijo sin haberlo escuchado, porque para que se entienda del otro lado, con el teléfono no tengo retorno. Estoy seguro que dijo una frase machista. Dijo que el bisturí y el fusil fueron sus herramientas de trabajo durante más de 30 años, así que para él son inseparables. Recordemos que Sergio Berni es médico. De hecho, claro, venimos, como que te pega un tiro y te salva. Venimos resaltando que en muchas de las intervenciones que viene haciendo en los distintos programas, a veces habla muchísimo más de salud que de seguridad. Y dijo que actuó como un ciudadano que lo ampara que todos los derechos y las leyes de la Constitución Nacional. Y se peleaba porque decía, pero dice todo ciudad, como él respaldaba que todo ciudadano puede tener armas, si saca los permisos necesarios puede tener armas. Dice, pero Berni, no está bien lo que está diciendo, porque si no avalamos la justicia por mano propia. Usted no me quiere entender. Todos los ciudadanos pueden tener sus armas, decía, y seguía, no, y se enojaba. Bueno, saca tus propias conclusiones. Perdón, yo arriesgué que había dicho algo machista, si bien esa fascinación por las armas es algo bastante machista, porque entonces en otro medio, no fue en este donde hicimos el recorte, su respuesta fue, no sé si la escuchaste, que un militar pasa más tiempo con su arma que con su mujer. No lo leí, pero no lo escuché. Ah, ok. Fue como, ¿cómo no voy a estar con mi arma? Es como mi pareja, mi compañera. Bueno, si te lo cruzas a Sergio Berni en algún rincón de la provincia de Buenos Aires, sabés que podés encontrártelo con bisturí y fusil en mano. Dicho esto, Andy, te dejo tranquilo por un momento, tal vez nada más, y nos vamos a escuchar algo de música. Sé que tal vez, no sé si es de tu simpatía o no, tengo mis serias dudas, confusiones tal vez, pero vamos a escuchar al señor Woz haciendo Púrpura. La letra está muy linda. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Y púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Y púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Y púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Y púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieren que no seamos nadie. Porque bailando que entiendo lo que pasa, en cambio el falso amor se deshilacha. Si un día sos Dios y al otro cucaracha, la mitad te deja de querer cuando perdé la racha. Fui viajando a lo profundo de mi ser y cuando quise darme cuenta ya no estaba haciendo pie. Creo que floté, o fue tanta la presión, me parece que floté. Parece el colmo, justo cuando busco pera me convierto en olmo. Cuanto más vacío, cuanto más compongo, me construí mi casa que entre caja y combo. Al dormido respiro y resongo, te miro, transpiro y me odio. No estoy sobrio, que sos obvio, dame otro sorbo, ¿o acaso sobro? ¿Hace cuánto no pensamos en nosotros? Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Y púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Me dejo las cicatrices, son el mapa corporal que me recuerda lo que hice. Somos lombrices, lombrices solitarias en la panza de este mundo de infelices. Somos clones, clonas de pan, clean, caja y dinero de a montones. Que no reacciones, somos clones, clonas de pan, clean, caja y dinero de a montones. Que te amontones, que vivas produciendo para que sigas consumiendo. Para el lugar para las emociones, lo estamos viendo. Sin otro placer, viene con bases y condiciones. ¿Me están jodiendo? Entre el respeto de egoísmo, lo quiero ver cuando se enfrenten a su abismo. Si pintan paredes te parece vandalismo, pero matan mujeres eso a vos te da lo mismo. No soy moralista, solo parte del artista. Recargo en la pista mi punto de vista. Hago que se despista, se me despista, me pide pista, gasta la pista. Me gusta contar lo que siento realmente. Hace 10 años sabré lo que pensaba a los 20. Que entiendo que no sepan qué expresar. Si están viviendo mierda, ¿qué mierda van a contar? Púrpura, púrpura, siento el color en el aire. Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten moviendo, aunque quieran que no seamos na na na na na na. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Treinta y cinco minutos pasan de las 10 de la mañana hasta las 12. Vamos a estar haciéndote compañía aquí hasta que vuelvan los abrazos por Radio La Retaguardia. Recordamos que en el día de hoy estamos escindidos, convertidos en un medio audiovisual, transmitiendo el juicio contraofensiva Montoneros, que retomó las audiencias en el día de hoy. Ahí está haciendo la cobertura Fernando Tevele, que todos los días está acompañándome aquí en Hasta que vuelvan los abrazos. Y bueno, y acá continuamos hasta las 12 del mediodía, como te decía. Saludamos a las radios compañeras que nos retransmiten desde hace 12 semanas, como Radio Presente del barrio de Floresta, Radio Huarquén Curruf del Budi del sur de Chile, Radio Sur del barrio de Parque de los Patricios, Radio Che Guevara de Rosario y Radio Nauta de La Plata, que les decimos buenas tardes a les radionautas que nos escuchan a las 2 de la tarde. Un beso y un abrazo a les compas y a los oyentes de esa radio. Te recordamos que tenemos consigna para el día de hoy. Bueno, ahí Andy estuvo hablando, tal vez no con una muy buena relación con sus vecines, pero bueno, por ahí vos tenés una linda relación con tu vecina, vecine, o tenés alguna historia para contar. Bueno, contanos hoy en el Día del Vecine. Tiene que ver con la fundación, no sé si nos cae muy simpática esta historia, pero con la fundación, la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires, allá lejos de ese tiempo. Y bueno, por esto la invitación. ¿Cuál es la mejor anécdota que tenés con tu vecino, vecina, vecine? Nos llamás, nos dejas un mensaje de voz al 11 31 81 31 26. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, el jueves de la semana pasada, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lanzó el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, y este registro incluía la opción trabajadores sexuales. Hablar de prostitución, de la reglamentación, es un tema complejo, y también podemos analizar que las personas en situación de prostitución están particularmente vulneradas, que se necesitan políticas públicas. Estamos en comunicación telefónica con Diana Mafía, doctora en filosofía, feminista, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Diana, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, hay claramente un sector que pelea porque la prostitución se reglamente, porque se llamen trabajadoras sexuales, y el discurso, si vos lo escuchás, hablan de conquistas de derechos, y es un discurso muy tentador, ¿no? ¿Quién se puede negar a esta conquista de derechos? Pero ¿cuáles serían las consecuencias que ves en el hipotético caso de que en Argentina se reglamente la prostitución? En primer lugar, hay que decir que en la Argentina hubo periodos con la prostitución reglamentada, y que también hay provincias donde, aunque no sea legal reglamentarla, se procede como si estuviera reglamentada. Entonces, no es que no tengamos idea de cómo serían las cosas, podemos verlas perfectamente porque ha ocurrido y ocurre. Entonces, tenemos que basarnos en esa experiencia cuando pensamos si es un modo de conquistar derechos el reconocimiento como trabajo de la prostitución. A mí me parece que hay varias cosas para comentar acá. Una tiene que ver con las modalidades en que procede la política en nuestro país. Esto se hizo un día domingo, en horas de la tarde, cuando por supuesto no había debate político en ese momento. Seguramente las distintas fuerzas políticas trabajan las 24 horas porque hay muchísimas urgencias que atender, pero esto se hizo en un momento en que se salía del ojo público el paso que se estaba dando. Es un modo de hacer política por fuera de la fiscalización social, de la fiscalización ciudadana, que a mí me parece que debería preocuparnos, porque la aspiración es que si algo se va a hacer que afecte a un segmento específico de población, ese segmento esté en el debate y nada se haga sin su intervención y sin sus voces. Y la verdad es que hay que decir que las voces de las personas en prostitución no son hegemónicamente favorables con la definición como trabajo sexual. Entonces es irrespetuoso con un grupo que es extremadamente vulnerable, que quienes se dicen representantes de los derechos solamente permitan acceder a aquellas personas que aceptan definirse como ellos proponen y que a las demás las dejen fuera del acceso a los derechos. Entonces, si se hace una lista donde se le va a dar un cierto tipo de subsidio a quienes se reconozcan como trabajadores sexuales, quienes no se reconozcan no van a ser personas que puedan acceder a él. Y son extremadamente vulnerables, igual que las que se reconocen. Una segunda cosa que hay que decir es que es necesario que haya una política pública que reconozca las necesidades de las personas en prostitución como un grupo extremadamente necesitado de atención pública por estar precisamente en esa condición de vulnerabilidad social. Es decir, si no se va a aceptar este mecanismo del reconocimiento como trabajo, ya tiene que estar el Estado ofreciendo cuál va a ser el mecanismo por el cual sí van a poder acceder a los derechos. Porque hay una urgencia que reconocer y hay un grupo esperando precisamente ser parte de la interlocución con el Estado en esta emergencia. Yo creo además que la visión de las personas en prostitución como trabajadoras, en mi caso particular soy abolicionista, no hablando en nombre de las personas que están en prostitución, sino acompañando un movimiento desde hace muchísimos años, tengo que decir. Estuve presente en la asamblea de la CTA, en la cual se propuso que todas las pertenecientes a MAR se suscribieran su condición de trabajadoras sexuales. Estuve en la situación en la cual algunas de ellas pidieron pasar a cuarto intermedio y no se les para discutirlo entre ellas y no se les permitió, una actitud totalmente paternalista. Les dijeron que tenían que firmar un estatuto ya redactado por gente de la CTA, es decir, que hay allí una conducta bastante poco democrática en relación con el modo en que se hicieron las cosas. Y sobre todo, a quienes no aceptaron definirse de esa manera, sencillamente las echaron de la institución. Eso quiere decir que lo que primaba no era una preocupación por el bienestar de las personas más vulnerables, de las personas en prostitución, sino que era otro, que tenía que ver en su momento con intereses políticos de quienes manejaban la central de los trabajadores y con el hecho de que para poder lograr esos intereses que tenían que ver con la interlocución con el Estado, tenían que ser una sociedad de segundo nivel y no tener como miembros trabajadores sino sindicatos. Cuento todo esto porque los hechos políticos tienen una historia, no son hechos naturales, no son cosas que como el viento soplan y no podemos hacer nada con respecto a ellas, porque los hechos políticos se modifican con política y por lo tanto la lección que tenemos que aprender es que no debemos conformarnos con las cosas como son, porque a veces las cosas no son justas y tenemos que alentar que cuando no son justas podamos intervenir para cambiarlas. Entonces, ¿cuál es el problema con legitimar como trabajo la prostitución? El problema es, en primer lugar, generar un hecho que para muchas personas es provisorio y sería deseable que no fuera su marca de identidad, generarlo como una marca de identidad. Pero más que nada es que cuando reconozco como trabajo la prostitución, reconozco que puede alquilarse un lugar para ejercer ese trabajo, es decir, instalar un prostíbulo. Puedo hacer publicidad con respecto al servicio que ofrezco, es decir, alguien lucra con el hacer publicidad, alguien lucra con alquilarme o venderme un lugar. Puede haber un jefe, un coordinador de ese trabajo, es decir, el proxeneta también queda legitimado como empresario. Entonces, lo que hacemos elevando la categoría de trabajo una situación como la situación de prostitución, y todavía no estoy analizando la situación misma de prostitución, sino meramente el acceder a la condición de trabajo, estoy legitimando un sistema prostituyente como un sistema laboral. Y en ese sistema prostituyente se benefician los consumidores de prostitución, que pasan a ser clientes de un consumo y no prostituyentes, los proxenetas, que ahora van a ser empresarios, y toda la gente que lucra con los cuerpos de las mujeres. De las mujeres y cuerpos de travestis y trans feminizados y consumidos como cuerpos en prostitución. Creo que si no analizamos esta situación escuchando las voces de todas las personas en prostitución, estamos respondiendo solamente a personas muy privilegiadas que pueden tomar decisiones autónomas. A veces, uno de los discursos dice, mi cuerpo, mi decisión. ¿Quiénes toman decisiones sobre sus cuerpos? Si tenemos un sistema, como es el sistema capitalista, en que el 98% de los medios de producción están en manos de varones, y en el que sistemáticamente varones son los que consumen y mujeres, travestis y trans, son los cuerpos consumidos, hay una relación de género y una relación de clase indudable en la prostitución. Por lo tanto, es un modo opresivo y violento de apropiación de los cuerpos. En sí mismo, el hecho mismo de la prostitución, que está planteado como un privilegio masculino para la satisfacción de su modo de ejercicio de la sexualidad, un modo muy desigual, un modo muchas veces humillante para muchas mujeres travestis y trans, un modo que no respeta la voluntad, y precisamente porque es un modo que no respeta la voluntad, porque el sexo que se tiene no es el sexo que quiere la persona en prostitución, el sexo que se tiene es el que demanda, el que pone el dinero. Por lo tanto, la voluntad de esa mujer, de esa travesti, de esa trans, esa voluntad queda suprimida. Y si la voluntad queda suprimida, estoy hablando de esclavitud. Estoy hablando de una relación donde la voluntad del amo mueve el cuerpo del esclavo, donde el esclavo no va donde quiere, sino donde el amo lo hace ir, porque la voluntad del esclavo está suprimida. Por eso se habla muchas veces de la prostitución como esclavitud sexual. Entonces, parece una exageración, pero tiene que ver en realidad con la descripción de las vivencias, de la percepción, de las humillaciones que muchas veces sufren las personas por estar en esa situación de prostitución. Si yo no escucho estas voces, si solo me quedo con esas voces privilegiadas que incluso han obtenido poder a partir de representar estas posiciones favorables a los proxenetas, han obtenido poder económico y también poder político a partir de esta alianza con los proxenetas, olvidando las voces de las mujeres travestis y trans en prostitución, estoy haciendo hegemónica una posición en representación de todas las personas en prostitución que no responde a la realidad. Hay muchas mujeres travestis y trans en prostitución que están tratando de generar conciencia y expresar, lo cual es sumamente difícil, expresar sus vivencias en un discurso que pueda ser escuchado por las autoridades. Esto es todo un proceso que hay que acompañar, es un proceso muy dificultoso, y yo creo que, bueno, que tenemos que pensar de qué manera hacer realidad estos derechos sin desconocer a ninguno de los sujetos que deben ser destinatarios de esos derechos. Quien habla es Diana Mafía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Diana, ¿cómo debería el Estado atender todas esas vulnerabilidades que estás contando y que arrancó la charla diciendo que, por supuesto, había una necesidad urgente para atender? Lo primero que hay que hacer es citar a las personas que son destinatarias de esa norma, es decir, que quienes van a ser impactadas por una resolución deben ser escuchadas, y escuchadas en primera persona, escuchadas en sus propias voces, no con la interlocución de quien se hace fuerte en representación de personas sin voz. En realidad, tanto las abolicionistas como las regulacionistas hace muchos años que vienen trabajando en sus organizaciones y en sus representaciones. Entonces deben ser citadas y deben ser escuchadas. Bien, a veces me pasa cuando te pones a hablar de estos temas, que parece que los discursos, más allá de que sos súper clara, faltara como bajarlo a tierra. Hace poco estuve hablando con una chica que es alemana, no sé si en Alemania sigue reglamentada la prostitución, pero ella me contaba que sí, me dio un ejemplo súper claro, que tenía que ver con que vos perdés el trabajo y para cobrar, por ejemplo, el seguro de desempleo, tenés que aceptar, ¿no?, las propuestas laborales. Dentro de esas propuestas laborales está la prostitución. Y si vos no aceptás el laburo de prostitución, por supuesto, dejás de cobrar el seguro de desempleo. Bueno, efectivamente, porque si lo considero un trabajo, inmediatamente con estas inscripciones de personas en prostitución bajan los índices de desocupación. Se considera que aumentaron entonces las oportunidades laborales porque hay más personas en prostitución. También se considera que son personas autónomas y entonces van a tener que facturar. Esto es algo de lo que se ha hablado muchas veces. A mí cuando compro algo y me dan una factura, me hacen poner una serie de datos en la factura. ¿Cómo me llamo? ¿Dónde vivo? ¿Cuál es mi número de CUIT? ¿Qué es lo que facturé? ¿Qué es lo que compré? Las personas que van a solicitar estos presuntos servicios sexuales, ¿van a poner todos estos datos en la factura? Es decir, quienes consumen prostitución y quieren tener este privilegio, ¿también van a cumplir con las obligaciones que derivan de este reconocimiento? Realmente es misterioso pensar de qué manera lo van a hacer. Yo creo que hay aquí una enorme mala fe en este debate. Se utilizan eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre, y entonces lo que se obtiene es algo sumamente hipócrita. Efectivamente, si lo consideramos un trabajo, la oferta de que esa sea la salida de supervivencia, una oferta que se hace del Estado, insisto, para privilegios de quienes consumen la prostitución. Las mujeres ponen los cuerpos para privilegios de los varones, sea para satisfacer la herencia con la legitimidad de los hijos, sea para resolver las cuestiones de cuidado y tareas domésticas, sea para donar sus óvulos o donar su capacidad de gestar cuando no se puede procrear por su propia condición de varones, y también para el placer sexual de los varones. No son las mujeres las que obtienen placer en ese tipo de vínculo. Ellas son explotadas para el placer de otros. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que definir desde el feminismo. Que tenemos que pensarlas como una relación de poder. Tenemos que pensar que allí hay encubiertas relaciones de poder, relaciones de explotación, relaciones de opresión, que tenemos que decodificar para poder saber en qué realmente consiste esta situación de prostitución. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fernando Tevere te saluda. ¿Qué tal? Estaba pensando uno de los argumentos que se suelen dar en general desde el sector que está a favor de que la prostitución sea considerada un trabajo, tiene que ver con la teórica elección, y que es posible que si vos vas por la calle y agarrás pibas que están en situación de prostitución y le preguntás si elige estar ahí, es probable que muchas te contesten que sí, que eligen estar ahí. Es muy tonto pensar una suerte de equivalencia o de paralelo con la situación de las mujeres que están dentro del círculo de la violencia con sus parejas y que después de una agresión se van y al tiempito vuelven y dicen que volvieron porque eligen volver. Bueno, podríamos pensarlo desde esas situaciones de vulnerabilidad donde las opciones son muy pocas. Cuando se le pregunta a una mujer, por ejemplo, es una cosa que ocurre, no estoy aquí haciendo una equivalencia entre prostitución y trata porque son cosas muy diferentes, ¿no? Pero cuando hay víctimas de trata, muchas de ellas dicen que no han sido obligadas a estar en el prostíbulo, que están por su propia voluntad. Cuando se analiza esa voluntad, se ve que esa voluntad está totalmente viciada por la necesidad. No podemos hablar de una voluntad libre. Y hablando con compañeras que se definen como trabajadoras sexuales, yo les decía, bueno, pero en un sistema donde estamos en una situación de explotación y las mujeres no manejan el dinero, ellas están no manejan el dinero porque no tienen acceso a las actividades más rentables, a veces ni siquiera al trabajo, a la capacitación, es decir, hay una serie de marginaciones de las mujeres en relación con los derechos, que hace que esta presunta voluntad esté totalmente viciada por esa debilidad. Y ellas me decían, bueno, pero es que vivimos en un sistema capitalista, por lo tanto, pensarlo para un sistema ideal no tendría sentido. Yo creo que sí tiene sentido, porque si identificamos que parte del capitalismo consiste en apropiarse de los cuerpos de las personas para beneficio de quienes acumulan el capital, quizás, además de combatir otro tipo de relaciones de opresión que nos parecen inaceptables y que es relevante luchar contra ellas, también lucharíamos contra formas de opresión capitalista. Entonces sí me parece relevante no pensarnos en un sistema como si fuera un hecho natural. Estamos en un sistema político y económico de acumulación, de opresión y de marginación, de género, de clase, de etnia, de color, de edad, de capacidad, de muchísimas instancias. Es en ese sistema en que quienes estamos en situaciones de opresión pensamos cómo vivir en una sociedad que no sea opresiva. Y hay que pensarlo de esa manera interseccional, como dicen los investigadores en ciencias sociales, pensarla bajo todo, pensarnos como sujetos bajo esas múltiples formas de opresión y cómo sería aquella sociedad en que queremos vivir, en que no tengamos estas relaciones de opresión. Diana, te agradecemos por esta charla con La Retaguardia. Gracias a ustedes y hasta pronto. Un abrazo. Hablamos con Diana Mafía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre es un placer escucharla a Diana, ¿no? Es muy clara y lo mejor de todo es que tiene una posición ella súper clara, una posición tomada de la que nadie la va a correr en torno a la prostitución, que es, como ella dijo, abolicionista, y sin embargo eso no la hace desacreditar al otro sector, aun cuando argumenta, ¿no?, claramente contra otro sector, y no la hace dejar de pedir que hay que escuchar a las pibas y a las travestis que son quienes están sufriendo esta situación de vulnerabilidad. Esta es una de las cosas que se arregla con un ingreso universal. ¿Te acordás que en los primeros programas hablábamos del ingreso universal? Si vos das un ingreso a todas las personas y después a los que más tienen se lo recuperás con un impuesto, te asegurás, por lo menos en este momento, no entrar en este debate que es tan álgido en el feminismo, ¿no?, y que ha llevado a rupturas. No sé si quedó claro, si lo dijimos, hablamos un montón de cosas, pero finalmente esta encuesta que se había lanzado desde el Ministerio de Desarrollo Social, como decía, de una manera ahí media turbia, vamos a decir, nosotros nos ponemos en esas palabras, bueno, sí, a las 7 horas se dio de baja. Había dos ítems, que, ¿no?, vinculados a la prostitución, porque había un segundo que era el de stripper, ¿no? Sí, y sí. Se bajó lo que, es difícil saber qué pasó ahí en la cocina, pero aparece anunciándolo Gustavo Vera, que es quien está a cargo de un comité contra la trata de personas interministerial. Hay 5 ministerios que conforman ese comité que lucha contra la trata de personas. Vera viene del sector, digamos, abolicionista, pero está claro que hay mucha gente, que muchas de las mujeres que están en el ministerio que se ha creado, en el nuevo ministerio, están con la posición contraria, ¿no?, con la posición de reglamentar la prostitución. Minutos pasan de las 10 de la mañana y ahora vamos con Dura Tierra, Marzo. Ya llegó, empezó a soplar de su bandoneón, remolinos oxidados y amarillos, tango. El otoño austral, pálida estación, gato en el tapial y un vecino en la vereda escuchando radio, simplemente para estar. así mirar caer la lluvia gris y el viento la cara, la voz. Este viento fiel, lomo de metal, que vino del sur, arrastrando los recuerdos como un buey espán de ayer. El tiempo al pasar es como un cien pies, cabe en una mano, pero vamos, cuando le miras los pies te vas con él. Menos mal que salió el sol y así poder sentir algo de calor y el viento. Este viento fiel me hizo remontar hacia mi niñez, barriletes y avioncitos de papel volar. Cole, blanco delantal del primer amor, ropa en el tendal, viejos colectivos rojos que no volverán a andar. Viejo como el mar que les puse a ver, yo no sé qué tiene, pero viene, y cuando te toca no quieres te vas con él. Y el universo puede juntar a Nadia Larcher y Noelia Recarte y hacen esta cosa hermosa, dura tierra, que se llama Marzo. Y sí, se escucha raro porque estamos transmitiendo desde un estudio que no es un estudio. Pero vamos a tratar de tomar contacto con Fernando Tevele, que está haciendo la transmisión de la audiencia del juicio de contraofensiva que retomó en el día de hoy. Fer, ¿me escuchás? Yo te escucho. Acá la duda es si vos me escuchás. Ay, sí, se escucha perfecto. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo va? Qué extraño, me siento muy extraño sin hacer hasta que vuelvan los abrazos. Lo que no sé, si no estoy saliendo además en la transmisión del juicio, ya me insultarán quienes están viendo el juicio si eso es así. Bueno, esperemos que no te insulten, ni que sepan que sos un poco nuestro aparte también. Sí, sí, más que un poco nuestro. La retaguardia desdoblada podría ser. Contanos qué está pasando ahí en los tribunales de San Martín. Mira, estamos en la audiencia número 37 de este juicio, que es un juicio realmente histórico por con alguna de las cosas que contábamos ayer cuando charlábamos con Gustavo Molfino, que tienen que ver con que la contraofensiva fue un intento de Montoneros, dos intentos de Montoneros en el 79 y en el 80, por la lectura que tenían era que se empezaba a sentir la crisis económica del plan aplicado por la dictadura, cosa que era cierta, los sectores trabajadores empezaban a sentir notoriamente la crisis económica, y que si venían con un plan de agitación, quienes habían conseguido exiliarse y se habían reagrupado en el exterior, con diferentes tareas de agitación iban a poder generar una revuelta que apurara la salida de la dictadura. Quedó estigmatizada porque fue un desastre militar. Lamentablemente la represión se intensificó, ya estaba un poco aplacada en aquellos años, se intensificó y bueno, la mayor parte de las personas que participaron de la contraofensiva fueron secuestradas y desaparecidas. Y también quedó estigmatizada porque se la me presentó como una acción únicamente militar. Y si bien Montoneros era, como otras agrupaciones, una organización político-militar, y la militar era una pata, algunos de los que ingresaron para hacer acciones contra justamente quienes estaban a cargo del Ministerio de Economía, era también esencialmente un trabajo político y de agitación. La mayor parte de los grupos que ingresaron para la contraofensiva, por ejemplo, tenían la acción de, habían preparado para eso. Habían hecho cursos y habían venido con unos pequeños aparatos con los que conseguían interferir las señales de los canales de televisión de aire. Estamos hablando de una época en la que la tele se veía a través de 4 canales de aire, 7, 9, 11 y 13, ¿no? Y estamos hablando de una época en la que estaba el Mundial, por ejemplo. Entonces interferían con mensajes grabados por la organización esas señales. En el juicio se está empezando a ventilar un montón de otras cosas que durante todos estos años no se pudieron hablar. Por eso es tan importante, digamos, ¿no? Lejos de caer en la estigmatización de la acción, lo que se está juzgando aquí es la represión posterior, que fue aniquilatoria. El genocidio se puso otra vez en marcha para aniquilar a quienes participaban de la contraofensiva. El testimonio de hoy, que vamos a escuchar seguramente en un rato, vos darás algo de sonido, y que estamos transmitiendo en vivo a través de La Retaguardia y también en el diario El Juicio que estamos haciendo sobre este juicio en particular, es un testimonio particular, es un único testimonio hoy, es de Estela Segado. Ella está especializada en tratamiento de archivos, y su testimonio es importante porque, a diferencia de otros juicios por crímenes de lesa humanidad, en lo que vemos en este juicio no son testimonios de sobrevivientes que pueden decir yo lo vi a Cinto Curtó, que es uno de los imputados, o yo lo vi a Norberto Apa, ¿no? Los imputados son todos integrantes, son 7 que quedan vivos, son integrantes de organismos de inteligencia, y no hay testimonios directos. Entonces, para llevarlos a juicio y para condenarlos seguramente, se necesitó mucha prueba documental. Hay mucha prueba documental en esta causa de justamente material de los organismos de inteligencia que fueron desclasificados y que Estela Segado está contando cómo eran, cómo los saca de la jerga y nos trata de explicar algunas terminologías de los informes de los servicios de inteligencia. Bien, si te parece, no sé si quieres agregar algo más, pero tomamos entonces contacto con el Tribunal de San Martín a ver qué es lo que está sucediendo. Dale. Como más oscuro en el diagrama arriba, están como en forma paralela al planeamiento y a la obtención, ¿sí? Es la importancia que tiene para la dirección el planeamiento y las operaciones para obtener esa información. En este diagrama, digamos que está dentro del mismo decreto del 79, queda bastante claro la importancia. Te agrego mientras, sí, que... En el mismo documento encontramos también este otro que habla de la participación. Sí, te escucho, Fer. No, me quería tapar el bache de Estela contando que en este juicio han pasado ya la mayor parte de las testimoniales de muchos sobrevivientes, más de los que se cree, porque en general también está el mito de que no hay sobreviviente de la contraofensiva, ni hay sobreviviente de Campo de Mayo. Sí hay sobrevivientes de la contraofensiva, son pocos, y sí hay sobrevivientes de Campo de Mayo, muchos más de los que pensamos, pero son pocos los que han dado testimonio. La mayor parte de los sobrevivientes, de los hijos e hijas de los desaparecidos, ya han pasado, han dado su testimonio. Eso lo pueden ver en juicio contraofensiva.blogspot.com, pero lo que queda es más lo de ordenar las pruebas antes de que vengan los alegatos. La acción del Plan Nacional de Guerra, es decir, la CNI está ahí, y colaboración en la planificación de la acción psicológica. Porque también la acción psicológica también tiene niveles de planificación acordes con los niveles de conducción, que no ocurre con otras cosas como con la acción psicológica. Por eso, lo voy a retomar más adelante, pero veamos que esto está incluido entre lo que dice como valorativo de la CNI, ¿sí? Como planificación de la CNI. Ponele que es un testimonio muy Alberto Fernández, ¿no? Mostrando imágenes para quienes no están viendo. Bueno, hay presencia, llegamos acá, ¿no? A la inteligencia en la sala estratégica militar. En la sala, la testigo está en la sala, Estela Segado está en el tribunal. En la sala, que es una sala que no pertenece a ningún tribunal, pertenece a varios a todos los tribunales de San Martín, que se hizo justamente para las causas por crímenes de lesa humanidad. No se usa solo para eso, pero en estos casos se usa. Están dos de los tres jueces, el juez Esteban Rodríguez Segers, que es el presidente del tribunal, Matías Mancini, que tiene apenas 36 años, ellos dos están presentes, la jueza Morguese Martín está enlazada, digamos, como parte de del enlace vía Jitsi, y el resto de las partes, abogados querellantes, también están ahí. En la sala solo están los dos jueces que nombré, el testigo, la fiscal, Gabriela Sosti, y los dos abogados defensores que sí están en la sala. El abogado oficial que representa a 6 de los 7 genocidas, que se llama Lisandro Sevillano, y el Hernán Corigliano, que es un defensor privado de Norberto Apa, que es el único que queda vivo, que ya tiene una condena de un juicio anterior. Los demás no tienen condenas previas. Ese documento describe una operación especial de inteligencia, que es la operación Murciélago. Y dice que esa operación Murciélago fue puesta en ejecución el 24 de marzo del 80, interesante fecha, sobre la base de la orden especial del comandante en jefe del ejército 705 del 80, que es una operación especial de inteligencia para la detección, identificación y detención de delincuentes terroristas. Y entonces habla de que esa operación, que fue planificada, es decir, es la estrategia militar, después vamos a ver entonces que esa operación especial de inteligencia fue puesta, digamos, en ejecución por el batallón 601, pero quiero ir mostrando cómo, esos niveles de inteligencia van, tienen que ver con la concordancia que tiene con la conducción, ¿sí? Entonces dice que esta operación ha permitido neutralizar a 10 delincuentes terroristas pertenecientes a Montoneros. 4 de ellos entraban y los restantes intentaban salir. Una pregunta, ¿las operaciones especiales de inteligencia siempre eran dictadas desde este nivel de conducción, o podían haber operaciones de inteligencia de otros niveles. Hay de otros niveles. Ella es la fiscal Gabriela Sosti, la que pregunta. ¿Eran expresas, se documentaban, o podía haber órdenes de estas características? Que en general las órdenes de inteligencia se dan oral, de forma oral. Bien, entonces este mismo documento más adelante habla sobre la operación Murciélago y dice que el 6 de julio del 80 en Punta de Vacas, Mendoza, fueron neutralizados dos delincuentes terroristas, un detenido, su concubina extranjera, está hablando de Goya y su mujer mexicana, al cual también se quedaron con su hijo, los que pretendían ingresar al país desde España, previo paso por Brasil y Chile. El delincuente terrorista había actuado en el Chaco, de donde es oriundo, hasta 1975, en que fue detenido por su vinculación con la banda terrorista, liberado a los 6 meses, viajó a Perú y posteriormente se radicó en México. Es reenganchado, y está entre comillas porque es un término utilizado no por ellos, en 1978 por Servando Piccoli, muerto en enfrentamiento en 1979. Es decir, está haciendo referencia también, digamos, a un hecho que es del año anterior, pero que también pertenece a Contraofensiva, ¿no? Y entonces dice que en 1979 viajó a España realizando un curso político, su tarea proselitista debía realizarla en Mendoza, entre la documentación secuestrada tenía una carta de Videgain, Alberto Martínez Baca, ¿sí? Bueno, digamos, aquí se muestra claramente en este informe toda la información reunida sobre una operación planificada en la conducción militar, pero que luego es llevada adelante por el batallón. Por eso entramos ahora en la inteligencia estratégica operacional. Dice que es la que se elabora para permitir la organización y ejecución de acciones para el cumplimiento de una misión, entendiendo por esta la que le es encomendada a un oficial de inteligencia solo o dirigiendo a un grupo, para lograr un propósito determinado. Se encuentra en una posición intermedia entre la estrategia y la estratégica y la táctica, y su elaboración tiene como finalidad apoyar la planificación y la realización de campañas en el teatro de operaciones en el nivel operativo. Es decir, que aquellos... A quien estamos escuchando es a Estela Segado, que es la testigo que está declarando hoy en el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. Recordamos que se reanudó por sistema de videoconferencias la audiencia del juicio por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la represión ejercida por ex agentes de inteligencia del ejército durante la que se llamó Contraofensiva Montonera, que ocurrió entre 1979 y 1980. Recién Fer nombraba a los jueces: Esteban Rodríguez Eger, Matías Mancini, la jueza María Claudia Morguese Martín, integrantes de este tribunal que, bueno, van a seguir recibiendo las declaraciones testimoniales en este proceso oral y público en el que quedan acusados. Creo que recién lo decía Fer también, que hay dos fallecidos, que fueron todos integrantes del Batallón 601 del Ejército. Los imputados son investigados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos contra 94 víctimas. La mayoría de las víctimas secuestradas fueron llevadas a los centros de detención que funcionaron en Campo de Mayo, donde fueron torturadas y mantenidas en la clandestinidad. Siempre recordamos la importancia de acompañar estos juicios después de tantos años. Los primeros años eran juicios muy concurridos y esto fue mermando y es necesario seguir acompañando porque hay que seguir pidiendo memoria, verdad y justicia. Lo dejamos tranquilo a Fer ahí haciendo su tarea de cobertura de este juicio que después podrá leerse por el juicio, por el diario del juicio Contraofensiva que se realiza desde la retaguardia. 11 de la mañana, 20 minutos, nos queda un montón todavía de programa, vamos a escuchar un poco más de música que nos volvimos ahora en este momento un poco ochentosos. A ver, no sé si conocen, una voz súper dulce. Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto. Estamos sosteniendo una pared, por favor no la dejes caer. Seferino no me escucha más, ¿a dónde fue la Madre María? Aunque no creo en la casualidad, sueño con loterías. Todos somos héroes anónimos, guerreros en este lugar, peleando con el corazón, combatiendo tanta soledad. Vean otra vez, vuelvo a construir mi casa con una fuerza del más allá. Encuentro en tu mirada, todos somos héroes anónimos, guerreros en este lugar, peleando con el corazón, combatiendo tanta soledad. Eres anónima, combatiendo tanta soledad. Pasa Metrópoli por esta mañana de Hasta que vuelvan los abrazos con Héroes Anónimos. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Hubo una consigna al principio del programa que quedó media perdida en el tiempo, pero que está presente y ya empezaron a responderla algunos de nuestras oyentas. ¿Cuál es la mejor anécdota que tuviste, que tenés, que estás transitando con un vecino, vecina, vecine, y te comunicás al 11-31-81-31-26? Y bueno, hay oyentas, por ejemplo, Nati de Piedrabuena, que saben que nos gustan muchísimo los audios de voz, y así que vamos a compartirlo. La mejor historia de vecino que tengo yo, vecine, es que mi vecine es el dueño de mi casa, y es mi ex. Pero bueno, nos llevamos bien, por suerte, ¿no? Pues sería un caos. Aguante Nati de Piedrabuena. Bueno, sí, no sé si quiero tener a algún ex de cine, no sé si es lo más simpático, pero también nos escribe Juli que dice, mis vecines son lo mejor del mundo, son veganes y todos los días nos convidamos comidas ricas que hacen y nosotros a ellos también. Además nos juntamos a escuchar cassette de Spinetta, tomar licuados, hacer producciones artísticas juntas, en fin, mi vecindad es la mejor. Saludos a Guido y a Mica, medianera mediante. Bueno, abrazo a Guido y a Mica y algún día nos gustaría recibir, así, bueno, de garronera alguna comida de esas ricas que hacen, ¿no? Ya que están diciendo. Ronda de noticias en La Retaguardia. Jornada Nacional de Luchas, ollas populares y cortes de ruta en todo el país por una cuarentena sin hambre. Organizaciones sociales y territoriales llevan adelante esta mañana una Jornada Nacional de Lucha. Será con ollas populares y cortes de ruta en 23 puntos del país, bajo la consigna por una cuarentena sin hambre. Ferroviarios, dos muertes y más de 30 trabajadores con COVID-19. El ministro de Transporte, Mario Meone, dijo en TN que no hay trabajadores con coronavirus en ninguna modalidad de transporte, pero desde Ferroviarios denuncian dos muertes y más de una treintena de contagios. Con participación gremial, diputados comienza a analizar 14 proyectos para regular el trabajo. Los proyectos presentados por varios bloques son 14, muchos de ellos de autoría de legisladores de extracción sindical, y buscan regular la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital, el consentimiento por escrito, equipamiento, compensación de gastos, derecho a la intimidad y seguridad e higiene, entre otras cuestiones. Violencia policial, detuvieron a un vendedor senegalés en el centro platense. Mientras miles de personas se movilizan en el mundo contra la violencia policial racista, las fuerzas comandadas por Sergio Berni y el intendente Julio Garro desplegaron un operativo en pleno centro comercial contra la venta ambulante que terminó con un detenido. Paro virtual docente. Los consejos ejecutivos de la seccional multicolor de 29 distritos convocan para este viernes a un apagón y paro virtual en toda la provincia de Buenos Aires. El grupo Clarín no afronta el pago de haberes de 300 trabajadores de Polca, aunque están en condiciones de hacerlo. La denuncia la hicieron desde el Sindicato Argentino de Televisión, que rechazó la decisión de Polca de no abonar los salarios de abril y mayo, y apuntó que la productora es beneficiaria del programa de emergencia para la producción y el trabajo que otorga el Gobierno Nacional. ...1.226 nuevos casos de coronavirus, suman 25.987 contagios registrados en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Y se viste de porteña esta mañana de Hasta que vuelvan los abrazos con La Chicana y Juguete Rabioso. Veterano del insomnio, soy un viejo prematuro. Se me cansan las palabras, no es una forma de hablar. Tengo una viola italiana, cuando hay hambre no hay pan duro. El Mario me la endereza, pero se vuelve a doblar. Para agarrar el casorio y el anillo, vendí el coche. Inocente adolescente, rematé mi libertad. Soy un yonki de la tele sin volumen a la noche, como pa' no molestarla, aunque ella ya no está. Loca, no me exilies de tu boca, por la culpa que te toca, mencioname una vez más. Típico de mí que vivo en pena, se me da una mano buena y la tengo que arruinar. Vos te esmeraste conmigo, a mi vieja le dijiste que me ibas a tomar. Mi revolución era pariente, ausencia. Me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado. Me tomaste de amuleto, un flaco para tu cruz. Me amigué con tu retrato, cuántas veces lo he besado. Lo abrazo preocupado cuando se corta la luz. En mi guitarra torranta y un tango agazapado. Percanta que me amuraste, no te puedo ni cantar. No me sale más lirismo, tengo un verso atragantado donde te mando a la mierda, después vuelvo a suplicar. Loca, no me exilies de tu boca por la culpa que te toca, mencióname una vez más. Típico de mí que vivo en pena, se me da una mano buena y la tengo que arruinar. Vos te esmeraste conmigo, a mi vieja le decías que me ibas a arreglar. Mi revolución era apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Cuando estaba por flaquear. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y nos queda todavía media hora de programa y en esa media hora quedan bastantes cosas. Por ejemplo, la columna de cultura canábica que nos trae todas las semanas nuestro compañero Matías Bregante, a quien en este momento le damos la bienvenida. Hola, Mati. Allí, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien, todo bien. Bueno, ¿por dónde vamos a ir ahondando en el día de hoy? Porque yo tiré una al principio del programa, pero no sé si es esa. Mira, habíamos quedado pendiente en hablar de lo que era cultivo de interior aquí en las ciudades, sobre todo. Bien, fui de manera correcta entonces. Sí, bueno, un poco hay pocos espacios, cada vez menos, sobre todo en las ciudades grandes, para hacer un cultivo exterior, para tener un pedazo de tierra, digamos, al aire libre. Y también es mucha la contaminación lumínica que hay en las terrazas de las casas, hay mucha luminaria. En las calles, y bueno, esa iluminación termina molestando no solo el cultivo de cannabis, sino cualquier cultivo, y bueno, una opción válida es armar un indoor, una sala, un armario de cultivo, como se dice. Bueno, allí hay múltiples posibilidades, no todo depende del espacio que uno tenga y después la inversión que quiera hacer, pero básicamente hay que disponer de un espacio que tenga acceso a algún tipo de ventilación, que haya una ventana, una habitación de la casa, un cuarto, puede ser un lavadero, puede ser un baño que esté en desuso, pero que tenga alguna ventanita, algún lugar donde haya intercambio de oxígeno, y bueno, después hay que hacer una inversión en luces, que pueden ser LED, pueden ser de luces de sodio, que se conocen halógenas, y ventilación. Básicamente con esa inversión eléctrica, ya uno está en condiciones de poder armar un himno. Lo que hay que, bueno, lo que tenemos que saber es que no es algo difícil, es una conexión bastante rudimentaria la que llevan este tipo de espacios, pero bueno, si uno no tiene el conocimiento básico, lo que tiene que hacer es contratar a una profesional o un profesional, amigo obviamente, porque estando en esta situación, como siempre decimos, de ilegalidad, no podemos confiar en nuestra privacidad y lo que sucede en nuestro hogar a cualquier persona, pero siempre hay algún amigo que entiende del cablería y la electricidad, y bueno, una vez hecha la conexión, en el espacio, lo que se hace es estimular los ciclos de luz que hacen crecer y que hacen florar a la planta, que bueno, los de crecimiento son de más horas y los de floración son de menos horas, y ya hay, en ese contexto, una vez instalada la luminaria y la ventilación, ya estamos en condiciones de poder cultivar en nuestra propia casa. Otra cosa a tener en cuenta... ¿El cerramiento puede ser madera, puede ser cemento, puede ser cualquier cosa, o hay algún factor que influya, no sé, se me ocurren por cuestiones de humedad, o no sé? Bueno, eso, cada hogar es un mundo, y la humedad, el frío, el calor, eso va a variar, no hay condiciones óptimas, iguales o igualitarias en todos los espacios. Ahí es donde entra el rol del GROW, como un espacio también de conocimiento y acompañamiento de los cultivos, en donde lo que se va haciendo desde el asesoramiento es ir viendo en cada espacio qué necesidades va teniendo. En algunos casos se soluciona con el material que se utiliza, se pueden hacer en madera, se pueden hacer, hay carpas que son de tela, se puede poner material refractario para que la luz refleje mejor en el interior, que se llama Miller, que es una especie de papel metalizado, parecido al que usamos para la cocina, pero más duro. Y bueno, con el asesoramiento ahí se puede ir viendo cada espacio qué necesidades tiene, y se pueden sumar ventiladores si en el caso de que haya humedad, hay humidificadores, hay algunos productos que son muy caros pero que sirven para también bajar y regular la humedad. Una vez que uno tiene lo básico, que son luces y ventilación, lo que hace es empezar a ir viendo a través de cada cultivo y a través del paso del tiempo qué cuestiones se pueden ir mejorando. Por eso siempre lo mejor para este tipo de casos es acercarse a algún GROW, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y la mayoría de las ciudades grandes del país tienen uno o varios GROW ya funcionando, porque lo que está bueno es no comprar lo que circula a veces en las redes, en internet, o ir directamente al Mercado Libre, porque capaz que estás comprando un montón de cosas que no vas a necesitar para tu espacio. Bien. Y vas a estar gastando plata, ¿no? Que puedes utilizar para otras cosas. Y en cuanto a cuestiones de frío o calor, porque me imagino, no sé, invierno y ponele que tenés la posibilidad de tener la calefacción a todo lo que da, no sé, ¿qué onda eso? ¿Cómo influye? No, bueno, la temperatura generalmente, digamos, controlada, ¿no? Porque cuando uno cultiva en el exterior, ya ahí manda la madre naturaleza, es tratar de estar debajo de 30 grados, eso es lo importante. Bien. O sea, que lo más complicado en la ciudad, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, es el verano, tener un mínimo en verano. Es mucho más complejo porque si no tenemos algún tipo de refrigeración artificial, un aire acondicionado, por ejemplo, es muy complejo con las temperaturas que suele hacer en verano aquí poder controlar esa temperatura en 30. Pero en invierno no tenemos mayores problemas. Se puede calefaccionar en el caso de que haya muchísimo frío, capaz que en un cuarto que esté en una terraza, me imagino, en un lugar que no tenga la dinámica de una casa, ¿no?, regular o bueno, común y corriente, y si se puede sumar calefacción ahí en invierno con temperaturas bajas importantes, no estaría de más. Mati, por ahí te saco un toque de tema, no, pero me vino, claro, la pregunta de la tierra, que me pasa con cualquier tipo de cultivo, ¿no? La tierra tiene que tener algo especial, porque te venden tierras con nutrientes, sé que a veces podés meterle, no sé, vos cosas también, yo qué sé, conozco personas que le ponían cáscara de huevo, no sé, o una tierra seca ya usada hace mucho tiempo sirve, no sé. Bueno, a ver, quienes han cultivado cualquier planta saben que básicamente con cualquier tierra uno puede avanzar en un cultivo. Lo que va a cambiar es la calidad, la producción y la sanidad de esa planta. Todas las cuestiones que tienen que ver con el tamaño de la maceta y las calidades de la tierra tienen que ver con eso, una planta sana, que crezca en condiciones buenas y que produzca lo mejor posible en cantidad, en sabor y en un montón de cuestiones. En el caso del cannabis pasa lo mismo, las tierras ya utilizadas, resecas o que vienen de otros cultivos generalmente no sirven ni para el cannabis ni para otro cultivo. Si uno pone una planta de tomate va a terminar teniendo un montón de afecciones, y esas debilidades son las que después permiten que avancen los hongos o bichos que terminan matando a las plantas. Entonces, las tierras preparadas para cannabis, no hay muchas marcas y las vas a encontrar en los grows y algunas publicadas obviamente en las redes, en Mercado Libre o en páginas de algún grow, ya vienen preparadas con todo lo que necesita la planta. Lo que se debe hacer con una tierra que está utilizada es hacer un proceso de compostaje o de recompostaje. Existe un imaginario que aquí en la ciudad lo tenemos mucho, pues yo también lo tuve durante muchos años, que es que hay productos que mágicamente, como una cuestión química, van a revertir la situación de ese lugar que tiene materia viva y orgánica, que es la Tierra, y eso no sucede. Sí sucede con un proceso de compostaje, que ahí sí, no nombramos la cáscara de huevo, hay un montón de mitos con el té de banana, cáscara de huevo, y un montón de cuestiones que sirven, pero sí se compostan. Claro. ¿Eso qué significa? Que la Tierra vieja más toda la materia orgánica que juntemos en la casa, la tenemos que meter en una bolsa, en un tacho, en algún lado, y dejarlo cerrado por 6 meses, para después ir a buscar una tierra enriquecida en nutrientes y minerales, que ahí sí nos serviría para la para cultivar cannabis. Pero tendríamos que hacer ese trabajo. De la otra manera, ya hay tierras que vienen preparadas y tienen harina de pescado, tienen humo de lombriz, tienen perlita, vermiculita, tricoderma, micorriza, todo un montón de elementos que favorecen el crecimiento del cannabis y que hacen que crezca sana. Entonces, un poco eso es lo que hay que tener en cuenta. Bien, bien, perfecto. O está bien, o sea que con tirarle la cáscara de banana así sola no sirve, hay que ponerle un toque más de amor. Sí, sí, es que son un montón de mitos que existen, nosotros decimos mitos que nosotros también los vivimos, usamos, yo también usé té de banana, puse cáscara de huevo, hice todas, hasta yendo en contra de mis conocimientos de cultivo que me enseñaron mis abuelos con sus huertas y demás, porque no difiere mucho de lo que debes hacer con una planta de tomate. Sí, obviamente tiene sus particularidades, pero digo, si vos ves cualquier canal de YouTube que hable de una huerta orgánica, vas a ver el funcionamiento, nadie usa tierra que esté usada para ningún tipo de cultivo. Digamos, bueno, y ahí la manera de enriquecer, hay maneras que uno puede hacerla desde el hogar, naturalmente, y si no, lo más rápido es comprar una tierra que ya está preparada, porque después va a tener carencias. Ahí es cuando pasa cuando escuchamos que algunos cultivadores dicen, mis cogollos no engordan, mis cogollos no pegan tanto, los de un amigo están mejor que el mío, no están como en la foto de tal o cual revista, bueno, ese tipo de cosas que vemos de que son carencias tienen que ver en una parte importante, digamos que para nosotros la parte más importante, la base del cultivo es la tierra, si no hay una buena tierra, ya después de ahí construir un buen proceso de cultivo es muy difícil. Bien, gracias Mati. Bueno, de nada, gracias a ustedes por la comunicación y bueno, adelante ahí con la tarea diaria de hasta que vuelvan los abrazos. Dale, te mandamos un abrazo enorme. Otro para ustedes. Pasó nuestro compañero Matías Bregante por el aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Y Matías le da paso a Chita y a Catriel, que nos cantan No fue. No, no fue amor, no, nunca hubo, no, entre nosotros todos, no, no, no fue amor, no, nunca hubo, no, entre nosotros dos, eran tus ojos negros, parecían serenos, pero puertas adentro me miran ásperos cuando te beso. Sueño, sueño con el deseo, a la espera del fuego, duermo con un ojo abierto. No, no fue amor, no, nunca hubo amor entre nosotros dos, no, no, no fue amor, no, nunca hubo amor entre nosotros dos, no, El hielo con vos no se derrite, porque no es la llama, es el frío que con vos vive. Tanto maquillaje va a hacer que la mente se lastime. Fuck female, sé libre. No me ames, pero dime si sífilos por casa vos te sirve. No quiero que el fuego te queme, quedarme soledad, nena. ¿Cómo cuesta alumbrar tu oscuridad? No, no, no, no fue amor, no, nunca hubo amor entre nosotros dos, no, no, no fue amor, no, nunca hubo amor entre nosotros dos. Vienen denunciando que bajo el argumento de mudanza, la subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario a cargo de la licenciada Jazmín Lerner, están anunciando el cierre del hogar Eva Duarte, que aloja y acompaña a adolescentes, madres y embarazadas con sus hijas, hijos. Nadia Polanco es delegada general de la Junta Interna de ATE Promoción Social y denuncia que esta medida informada por el gobierno de la ciudad, bueno, no estaría siendo muy pulcra. Soy Nadia Polanco, soy la delegada general de la Junta Interna de ATE Promoción Social, desde donde estamos manifestando muchísima preocupación en relación a la situación que está atravesando el hogar Eva Duarte, que es el único dispositivo que aloja a adolescentes con sus hijos e hijas o que se encuentren cursando un embarazo. Estamos sumamente alarmadas en relación a que se ha realizado una medida que dispone que se desaloje el hogar Eva Duarte. Hablamos de desalojo porque lo cierto es que esta mudanza, como la llama la gestión, se ha tomado de manera arbitraria y unilateral solamente por decisión de los funcionarios y las funcionarias, desconociendo el proyecto institucional histórico de este hogar y las estrategias de trabajo que viene desarrollando el equipo. Nos preocupa de sobremanera porque la única posibilidad que están presentando como alternativa es que quizás las adolescentes pasen a vivir a otros efectores convivenciales que dependen también de la Dirección de Mujer del Gobierno de la Ciudad, que no cuentan ni con las instalaciones para la población que está en el hogar Eva Duarte en función de la adecuación de los lugares, por ejemplo, para que ahí estén viviendo ahora niños y niñas, ni tampoco trayectorias de trabajo con adolescentes, a la vez que las jóvenes vienen desarrollando una vinculación con el equipo de trabajo del hogar, que en contextos generales ya es sumamente complejo y tenemos distintas medidas de cuidado para generar los procesos de contención y todas las cuestiones afectivas que se desarrollan entre los equipos de trabajo y la población alojada para poder desde ahí abordar a partir de vínculos de confianza las distintas situaciones de vulneración por las que han atravesado y hoy se encuentran en peligro de ser separadas bajo criterios que no tienen ningún sentido porque se aduce que estaría siendo por cuestiones de salud, cuando en realidad, más allá de que comparten un edificio en común con otro hogar donde se alojan población de tercera edad, no hay ninguna posibilidad de que ambas poblaciones de los distintos hogares tengan contacto. De hecho, hay una puerta lateral del hogar Eva Duarte que en este momento podría habilitarse para fortalecer incluso las medidas de protección y la gestión no se muestra de acuerdo con esto. Entonces, lo que venimos a denunciar es que estamos ya con un nivel de cansancio extremo respecto de la histórica desidia del gobierno de la ciudad frente a las situaciones de mayor complejidad, el histórico vaciamiento que viene realizándose tanto de personal como de recursos y ahora en este caso impulsando una medida compulsiva para trasladar el hogar a otro lugar sin ningún tipo de especificación respecto de cómo sería el retorno, cómo se armaría este lugar, ni tampoco a dónde iría a parar el equipo o las chicas que ahí están alojadas. Con lo cual, seguimos firmes en la denuncia de visibilización, diciéndole al gobierno de la ciudad que es momento de ejercer de una vez por todas políticas públicas integrales y de calidad y que haya presupuestos acordes para poder desarrollarlas, sobre todo en este contexto de urgencia que estamos enfrentando ante la crisis socioeconómica y sanitaria que estamos padeciendo. Quien hablaba era Nadia Polanco, delegada general de la Junta Interna de ATE Promoción Social. Es una entrevista que le realizaron les compas de Radio Sur, a quienes les mandamos un abrazo y le agradecemos por este material. Y lo que también denunciaba Nadia Polanco, es que desde la Asociación Trabajadores del Estado destacan que la redistribución de la población y trabajadoras del hogar trae como consecuencia condiciones de hacinamiento en otros dispositivos por el recrudecimiento de los casos por violencia de género. Dice que los efectores, así lo llaman, están colapsados y que no están llegando a cubrir las demandas. Y nos metemos de alguna manera en el tema de maternidad y vamos a escuchar a Esther Vivas. Ella es periodista, es socióloga, escritora catalana, autora del libro Mamá Desobediente, una mirada feminista a la maternidad. La verdad es que me hubiese gustado muchísimo escucharme, encontrarme con, bueno, escucharla también, a Esther Vivas, hablando antes de ser mamá. Creo que desde el último tiempo se está hablando un poco más, pero todavía no es lo necesario, así que escuchemos a Esther y la podemos recomendar también. Es un libro que básicamente es un grito a rebelarse contra los ideales de maternidad que nos han impuesto, unos ideales que básicamente son útiles a un sistema patriarcal que quiere a la maternidad encerrada en casa y también a un sistema neoliberal que quiere básicamente a las madres trabajando y que no tiene en cuenta las necesidades de las criaturas ni la propia experiencia materna. Es un grito a rebelarse contra este modelo de maternidad y a la vez también reclama el derecho a decidir de las madres sobre su embarazo, su parto, su lactancia. Es también una apelación a empoderarnos como mujeres a lo largo de este proceso, que tenemos capacidad y derecho de decisión. Y no se trata aquí de tener una imagen idílica ni esencialista de la maternidad, pero sí señalar que es una experiencia que tiene un valor social, político y económico que le ha sido negado y que por lo tanto es importante valorar esta experiencia y a la vez también politizar esta experiencia, colectivizarla, no como una experiencia que es responsabilidad de mujeres, pero también responsabilidad de hombres, que es responsabilidad de la sociedad en general. Y es un libro que también busca sacar a la luz pública esos silencios de la maternidad, esos temas que son tabús, como la infertilidad, la pérdida gestacional, la depresión postparto. Es un libro que quiere hablar de la maternidad real y poner en cuestión esa maternidad de color de rosa que nos han vendido y que es falsa y que nos genera tanta culpa a las madres. La culpa no es nuestra, la culpa es del sistema, y creo que es importante señalarlo. Y a la vez es un libro que busca visibilizar la violencia obstétrica, señalar que la violencia obstétrica existe, que es necesario erradicarla, porque forma parte de la violencia de género, y es importante que el feminismo haga suyo estas demandas de acabar con esta violencia obstétrica. Es necesario que el feminismo asuma también una agenda promaternal en sentido emancipador y en sentido feminista, dando la espalda a esta maternidad impuesta y patriarcal. Y es un libro que también finalmente reflexiona sobre la lactancia materna, el negocio del biberón, y la importancia también, ¿no?, de la lactancia materna desde una perspectiva feminista y ecologista. Un montón de cosas nos decía Esther Vivas, me quedé con colectivizar la experiencia, creo que es fundamental, y hablaba de maternidades reales. Esto de colectivizar la experiencia, ella lo amplió un poco más, yo creo que con el solo hecho de hablar y hablar con esto de la maternidad real, ya empezás a sentir un poco menos de culpa ese momento, por ejemplo, ¿no?, en que nace tu bebé y que siempre lo viviste ahí a través de alguna serie, película o lo que sea, como el día más hermoso de tu vida, y oíste repetir a tantas personas, ¿no?, el momento más feliz de mi vida, y es un momento de un montón de confusión, que no quiere decir con que vos no quieras a tu bebé, sino que es un momento donde cada uno la transita como puede, y he escuchado un montón de relatos que, ¿no?, desde hace muy poquito tiempo, y vos decís, ah, vos también te pasó esto de que estabas como que era un bardo tu cabeza y sí, decías, ¿qué onda? Y ahora, ¿qué onda también, no? Más allá de haber pasado una maternidad súper deseada, en esos tránsitos de confusión, ese transitar de confusión, se nos aparece a un montón de mujeres y que lo vivimos con muchísima culpa porque se supone que no tenemos que sentir eso en ese momento, porque se supone que es el momento más feliz de tu vida. Eso y un montón de cosas que te van siguiendo así en sucesivo. Ahora también Esther Vivas nos habla acerca de una maternidad como cuestión política. La vamos a escuchar. La experiencia maternal viene muy mediada por el contexto en el cual nos encontramos. De tal modo que, a pesar que nos digan que la maternidad es una cuestión personal, privada, en realidad la maternidad es una cuestión política y pública, porque la maternidad se vive de maneras muy diferentes en función de condición social, de tu clase, de tu raza, y es muy importante tener esto en cuenta. Hay muchas maternidades y a la vez la experiencia materna viene atravesada por varias desigualdades, no solo por una desigualdad de género, sino como decía también por una cuestión de desigualdad de clase y de raza. Y desde este punto de vista hay que reivindicar la maternidad como un campo de derechos a ganar. Y en este sentido, pues el sistema actual da la espalda a todo lo que significa la crianza, la maternidad, la vida, los cuidados. Y no se trata de tener una idea romántica de la maternidad, pero yo creo que sí se trata de poder reivindicar el derecho a vivir esta maternidad si tú quieres. Porque tú planteabas hoy cómo es esta maternidad deseada. Pues a veces esta maternidad deseada también es difícil de lograr, desde el punto de vista que la precariedad económica, laboral, de vida, también muchas veces frustra los deseos maternos, la experiencia materna. Y vemos como en los últimos años también la maternidad muchas veces se tiende a posponer en la trayectoria vital de las mujeres, porque si no llegas a final de mes, si tienes dificultades para pagar una vivienda, pues tal vez pospones este deseo de ser madre. Cuando te lo propones, a lo mejor te resulta difícil quedarte embarazada. A lo mejor esta es una experiencia que afecta más a un perfil de mujer, pero son casos que cada vez van en aumento, y de aquí que la tasa de natalidad en los distintos países a nivel mundial, pero en América Latina es así, en España aún es más exagerado, la tasa de natalidad va cayendo año tras año. Muchas veces aquí no es que no haya un deseo de maternidad, lo que hay es una frustración de este deseo porque choca con una sociedad, con un mercado de trabajo que sostiene la experiencia materna. Esther Vivas, periodista, socióloga, escritora catalana, autora del libro Mamá Desobediente, es quien pasó por Hasta que vuelvan los abrazos. Y ahora el momento de Roberta Sá con Chico Buarque, quienes cantan Mamembe. Do palco na praça, circo no banco de jardim. Correndo no escuro, pichado no muro, você vai saber de mim, Mambembe. Cigano, debaixo da ponte, cantando. Por baixo da terra, cantando. Na boca do povo, cantando. Mendigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal. Escravo, fugido ou louco, varrido, vou fazer meu festival, Mambembe. Cigano, debaixo da ponte, cantando. Por baixo da terra, cantando. Na boca do povo, cantando. Poeta, palhaço, pirata, corisco, errante, o Deus. Dormindo na estrada não é nada, não é nada. Esse mundo é todo meu, Mambembe. Cigano, debaixo da ponte, cantando. Por baixo da terra, cantando. Na boca do povo, cantando. Foi bom, né? Ah, achei. Eu achei bom. Ótimo. Buenos Aires, en todo lo que tocas, estás vos. Pregunta Fernán, te pregunta Hernán Fernández si el virus puede estar en el piso. Sí, el virus puede estar en todas las superficies, en el piso, en la mesada, en los pestillos de las puertas, en las barandas, en todo lo que vos puedas tocar, puede estar el virus. Te sacás en la puerta de tu casa los zapatos y los dejás a un costado, el virus en tu casa no entra. ya pasaron por los hoteles y por Costa Salguero, Horacio, casi 15, 14, más de 14.000 personas. Esto es un trabajo de muchísimos voluntarios que están ahí todos los días, empleados refuncionalizados que están viviendo en estos lugares. Respecto al sistema de salud, esto lo vamos viendo casi diariamente en estas reuniones de seguimiento que tenemos con Jefatura, cómo fuimos reforzando durante este tiempo la compra de respiradores, camas, fuimos equipando los hospitales y todo lo necesario para que, mientras recorremos esta pandemia, el sistema de salud esté preparado para el pico o el momento que podamos prever. Ahí, como verán, hicimos además una app de monitoreo de insumos. El plástico ha vuelto a nuestras vidas. Su uso también se ha multiplicado entre los profesionales sanitarios. No es algo que pueda sostenerse mucho en el tiempo. Hay que buscar el equilibrio. El riesgo está en que la crisis sanitaria y económica agrave la crisis climática. Industriales de las bolsas de plástico piden que se reconsidere la prohibición de estos artículos en diversas ciudades de México, ya que se trata de una opción viable para la separación de residuos, transporte de alimentos y bienes para el hogar, además de que no retienen microorganismos y pueden ser desechadas al instante, lo cual evita la propagación del coronavirus COVID-19. Así lo señaló el presidente de los industriales de bolsas plásticas de México, Invoplast, Álvaro Hernández, quien recordó que con estos artículos la gente ha improvisado delantales o chalecos ante la escasez de insumos. Para Señal Informativa, Julio Ríos. El plástico ha vuelto a nuestras vidas, hay que buscar el equilibrio. Buenos Aires, en todo lo que tocas, estás vos. Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, poquito de largo voy a buscar. Como me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Como me gusta verte caminar así. Querido escuchar a Chano, ahí sonando esta mañana. Hasta que vuelvan los abrazos y hasta aquí llegamos con el programa. Te invitamos a continuar escuchando La Retaguardia en este momento. También por el canal de YouTube, si buscas juicio contra ofensiva, vas a poder seguir el juicio que retomó. Recordamos, se retomaron las audiencias en el día de hoy. Ahí está nuestro compañero Fernando Tevez. Por eso, bueno, sí, estuvo de alguna manera ahí acompañándonos, contándonos justamente lo que pasaba en los tribunales de San Martín. Hacemos hasta que vuelvan los abrazos Rodrigo Ferreiro, Cristian Madi, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevere, Giselle Rivalov. Los y las saludamos, les decimos hasta mañana a las 10 de la mañana y los dejamos con ese grupo uruguayo que el otro día hablamos de alguna manera porque escuchamos una canción de Extremo Duro y contábamos que esta banda uruguaya se dedica a reversionar canciones de Extremo Duro. En esta ocasión, igual, está haciendo un tributo a Zita Rosa. De no olvidar, los dejamos con Milongas Extremas. Hasta mañana. Y tu recuerdo permanecido me está diciendo que no hay olvido. Breve es mi canto que no te olvida, piel y latido, sombra encendida. Siento en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Ya no te espero, nada me explico. blanco. Madero muerto, te crucifico. A que ha venido, vuelve al pasado. Déjame solo, quien te ha llamado. Siento en el alma como puñales, filos metidos en